Con lo que sé hasta el momento, neuma del universo, solo cabe decir que busco entre un prisma de respuestas, siglos y proficientes, una solución a la suma de infinitas pasiones, más mi ínfima razón que equilibre la ecuación. Estoico y atado a la carreta, lamo mis heridas y decido caminar. Intenté eliminar la fe, desesperanza, jaurías, abandono en las fauces. Con lo que sé hasta el momento, neuma del universo, solo cabe decir que la semilla plantada en el camino alimentará las fuerzas que necesitamos para las nuestras sembrar, que todo se niega y lo fácil es negar. Mas cuando solo pisamos ruinas, solo queda edificar. Estoico y atado a la carreta, lamo mis heridas y decido caminar. Ya no acechan las jaurías, pues mi fe es la carreta, su camino y su final.